Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Con esta espectacular música se abre una nueva edición de Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, destinado a explorar precisamente esas músicas de inspiración popular de todo el planeta y llevároslas a vuestros tímpanos a través de cualquiera de las 46 emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Este programa, como digo, llamado Mundofonías y que se abre con el estreno discográfico de, bueno, un nuevo disco de este grupo que viene desde Italia, curiosamente. Se llaman Baro Drum, aunque sus sonoridades en este caso apuntaban claramente al este de Europa. No solamente a lo largo de su repertorio, también hay otras influencias que pueden conectar con Brasil, con el Extremo Oriente, con África, con el sur de Italia, etcétera, etcétera. Un curioso e interesante disco, este tercer trabajo de Baro Drum, editado por el sello italiano Materiali Sonori, con la presencia de Modestino, músico en el acordeón, Vieri Bulli en el violín eléctrico, Michele Staino en el contrabajo eléctrico, y Gabriele Pozzolini en diversas percusiones y electrónicas. Como digo, es la nueva música de Baro Drum abriendo esta edición de Mundofonías. Otro estreno discográfico es el de este proyecto Joseph Joseph, liderado por Eric Slavia, miembro fundador del grupo Les Genois. Tengo siempre el asesoramiento de Juan Antonio para pronunciar estas cosas. Bien sûr. Bueno, pues ahora aborda otro proyecto, como decimos, Joseph Joseph, con formación de quinteto. Él toca el violín y canta y acompañan acordeón, guitarra, bajo y batería. Este disco, llamado igual que ellos, Joseph Joseph, lo lanza a Buda Music desde Francia. hemos oído el proyecto Joseph Joseph, como decíamos, liderado por Eric Slaviak, fundador del grupo Les Genois, y es un disco en el que recogen principalmente músicas judías y gitanas de los Balcanes y de Europa del Este. Esta era una pieza de los gitanos de Serbia, una pieza instrumental, Svechansko kolo. Pues con influencias del este de Europa, balcánicas y de sus aledaños, hemos comenzado en esta edición de Mundofonías. De hecho, volveremos a esos territorios, además a escuchar grabaciones auténticas de campo de los intérpretes populares originales realizadas hace décadas y que son auténticos tesoros. Eso será dentro de un ratito, ya os lo contaremos, porque ahora seguimos con más influencias sonoras de otras partes de Europa. En este caso, nos vamos a la música que normalmente calificamos de música celta, con este grupo llamado Jig Jam. We'll be right back. pues aquí tenemos a este cuarteto irlandés llamado Jig Jam. El disco, su último trabajo, se titula Phoenix y en él nos ofrecen una interesante y animada selección de sonidos y danzas de su tierra irlandesa y otras aledañas, con piezas como la que acaba de sonar, Red Paddy on the Ridge, una pieza que reúne varias danzas tradicionales. Pues seguimos en Mundofonías con más estrenos de discos aquí en el programa. Otra producción también de Buda Music, como la de Joseph Joseph, y en este caso nos encontramos con un viejo conocido, Manu Terón, componente del grupo Locor de la Plana, también de Sirventes, y ahora con un proyecto nuevo, un cuarteto, llamado Polyphonic System. Son cuatro personas, cuatro artistas, los cuatro cantan, pero también aportan un montón de influencias. Hay un campeón de beatboxing, Ange B, un flautista, Henry Maquet, un gaitero, Clement Gauthier, y el propio Manu Terón, ya mencionado, que es especialmente cantante. Y además es el director artístico de este nuevo proyecto. Son Polyphonic System y su disco es Totem Sismic. Han elegido repertorio principalmente de piezas de baile de Occitania y lo han arreglado de maneras tan curiosas como esta, Quanio Membau. Regala, tra la la la la la la, lo fa Y en la radio, que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Pues hemos continuado con más polifonías, en este caso a capela, sin toda la parafernalia estupenda, por cierto, maravillosa y sísmica que nos traía Polyphonic System en su disco Totem Sismic, que escuchábamos hace un momento. Pues ahora nos hemos ido con este grupo que reúne artistas, si no me equivoco, principalmente de Francia e Italia. Son cinco cantantes, cinco mujeres, que algunas de ellas proceden de otras experiencias que hemos escuchado aquí en el programa, como por ejemplo el grupo Chet Nuneta. Pues bien, la Mossa, que sería algo así como el movimiento en italiano parece ser, nos presentan un trabajo que navega entre muchísimas músicas, un poco por esos territorios, entre Francia e Italia, pero no solo, también se van a Irlanda, Albania, Finlandia, Brasil y otros lugares de América Latina, o por ejemplo en esta pieza donde nos ofrecían un arreglo de una canción tradicional búlgara titulada Sedenki, y me parece que además de Bulgaria vamos a hablar bastante en los próximos minutos. Pues así va a ser efectivamente, y además va a ser un gusto tremendo, porque vamos a escuchar piezas de un doble disco llamado Retratos Sonoros desde Bulgaria, Sound Portraits from Bulgaria, grabaciones de Martin Koenig, con el subtítulo de Viaje a un mundo desvanecido, grabaciones de 1966 a 1979, y que desde luego destacan por su originalidad, su autenticidad y esa característica de la música de raíz cuando realmente está sin adulterar, digamos, sin fusionar, esa característica que hace que suene diferente a todo lo demás. We'll be right back. Pues qué delicia escuchar estas músicas grabadas entre los años 1966 y 1979 en Bulgaria. Este disco editado por Smithsonian Folkways, el sello norteamericano. Doble disco, como digo, doble CD, que viene acompañado de un libro con abundantísima información acerca de cada una de las piezas, del contexto, y algunos escritos y ensayos sumamente interesantes sobre la música de Bulgaria, la relación de las músicas populares recogidas en este disco y también el reprocesamiento que se ha hecho de alguna de ellas posteriormente, por ejemplo, en los coros habituales, los misterios de las voces búlgaras y demás. Y realmente es un gusto, como decía Araceli, ir a la fuente, al origen de estas músicas, a, como dice lamentablemente también el subtítulo del disco, a un mundo ya desaparecido, desvanecido. A Journey to a Vanished World es el subtítulo de este magnífico trabajo. Al menos no ha desaparecido del todo, porque aquí lo tenemos para poderlo escuchar y disfrutar, aunque ya no en el contexto en que se hicieron estas grabaciones, muchas de ellas en las propias celebraciones en las zonas rurales de Bulgaria, pues en las bodas, en otro tipo de encuentros, con lo cual también obtenemos el reflejo de toda esa viveza y de toda la vitalidad que tenía esta música en su propio contexto. Hemos escuchado dos danzas, las hemos unido para intensificar su disfrute, ambas procedentes de la región de Tracia. La región de Tracia en realidad abarca, más allá de Bulgaria, otros territorios, como es la actual Turquía europea y parte de Grecia también. Es como si dijéramos la esquinita sudoriental de Europa, y en la Tracia búlgara pues hay estas músicas maravillosas, también en el resto de Tracia también, por supuesto, ya lo hemos comprobado aquí en Mundofonías. Pero en este caso oíamos por un lado una grabación de 1979 con una formación de flauta cabal, tambor, tapán y acordeón, una pieza que se titulaba La cuñada del hermano mayor, y a continuación otra danza, en este caso la danza de la novia, donde aparecía, además de esos instrumentos, la gaida, es decir, la gaita popular de la música de Bulgaria. Vamos a escuchar otra pieza más, en este caso vocal, pero si queréis sumergiros en este disco, bueno, lo primero que se nos ocurre recomendaros es que os lo compréis y lo escuchéis completo, porque es maravilloso de principio a fin. Pero también tenéis la opción de escuchar bastantes de los títulos, bastantes de las piezas de este estupendo recopilatorio en el programa que tengo el gusto de presentar en Radio Clásica de Radio Nacional de España, que se llama A la Fuente. Es muy fácil de localizar, buscáis en rtve.es, la web de la Radiotelevisión Española, y en la sección A la Carta, que es donde están los podcasts de los programas, pues buscáis A la Fuente y ahí tenéis un programa especial dedicado a este disco y que dimos por título Memoria de Bulgaria, aparte de otros programas que también os invito a escuchar, por supuesto. Lo que nos quedamos es ahora con algo que es absolutamente increíble, unas voces con unas armonías o disonancias también en ocasiones que son muy extrañas a nuestros oídos a primera escucha, pero que son absolutamente maravillosas y fascinantes. Es como sumergirse en un mundo sonoro totalmente distinto. Este ejemplo procede de la región de Shopluk, en el centro oeste de Bulgaria. Una grabación de 1966, un grupo de mujeres cantantes de la localidad de Plana que interpretan esta maravilla titulada La Luna Brillo. Oh, ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. تفرح وتتهنى ترش الوسايد بالعطر والحنة يا داري هنا وبنيها يا بنا والفرح إلنا والعرسان تتهنى والداري داري والبيوت بيوتي وإحنا خاطبنا يا عدو يموتي وإحنا خاطبنا يا عدو يموتي يا بي مريم لا تكون عبوسي واسمحي بوجهك واعطيها العروسي واسمحي بوجهك واعطيها العروسي يا بي مريم لا تكون طماعي والمال يفنى والنسب نفاعي والمال يفنى والنسب نفاعي والمال يفنى والنسب نفاعي Seguimos en Mundofonías estrenando más discos, pues que desde luego la producción del mundo es muy grande y claro, nosotros nos fijamos en la música de todo el mundo. Y en este caso era la música de Lamia Bedoui y Solis Barki. Ella es una artista de origen tunecino, aunque afincada en Grecia desde 1992 y es cantante y él, Solis Barki, toca los demás instrumentos, didgeridoo y percusiones en este disco llamado Fin Amor, que quiere decir un amor ideal o perfecto en expresión utilizada por los trovadores del siglo XII y XIII. El disco incluye piezas tradicionales de Palestina, sefardíes, de los bereberes de Argelia, de Yemen, de Laponia, de Provenza, en fin, bastante variado y hecho con muy buen gusto. Y la pieza que hemos oído era Ezafi, unas canciones tradicionales palestinas organizadas así: compromiso, bienvenida, el baño y la boda. Pues de la voz de esta artista tunecina afincada en Grecia, Lamia Bedoui, vamos ahora con la música y el oud, el laúd, también la voz de este artista sirio afincado en Francia, concretamente en Bretaña. Su disco se llama, precisamente uniendo esa ciudad siria de Alepo con la ciudad bretona de Brest, asimismo, Alep-Brest. Él es Fawaz Baker o Fawaz Baker, no sé muy bien cómo pronunciar su apellido, si a la inglesa, a la francesa. En fin, vamos a dejarlo así, el ensemble Fawaz Baker, que reúne artistas que proceden de tierras orientales y también de tierras occidentales, en este caso, como decimos, de ese territorio céltico que es Bretaña. Este artista pasa buena parte de su tiempo en los campos de refugiados de sirios en el Líbano para enseñar música, por ejemplo, a los niños, para abrirles también ese mundo dentro de lo que es la desgracia de la guerra y del exilio. Pues bien, vamos a escuchar este interesante trabajo que, por cierto, se presenta el lunes 18 de noviembre en el estudio de L'Hermitage en París. Es un disco que se publica, de hecho, en estos días, si estáis escuchando el programa en sus primeras emisiones, a mediados del mes de noviembre del 2019. Esta pieza reúne partes compuestas por el propio Fawaz Baker con otras tradicionales y lleva por título Carte. I'm not afraid to die. hemos escuchado la música del ensemble Fawaz Baker, este trabajo Aleppo, la ciudad siria, Brest, la ciudad bretona, un poco los dos polos de la vida de este artista de origen sirio afincado, como decimos, en ese Finisterre europeo que es Bretaña. La pieza Carte nos muestra la música de este interesante trabajo que Fawaz Baker realiza junto con los componentes de su cuarteto, Samir Homsi en las percusiones, Elena Recalde en el contrabajo y Manon Courtin en la guitarra. Vamos a ir despidiendo Mundofonías con un grupo que está aquí en nuestro país, en España, aunque tiene componentes de dos países. Está el músico iraní Babak Kamgar, que toca tar, ud, kamanché y también canta. Y dos españoles, uno de ellos madrileño, Adrián Benito, que toca la guitarra flamenca, y el otro andaluz de Utrera, Manuel Espinosa, que toca las percusiones y también canta. Su segundo disco es Baramu Eterno, es una autoproducción, y van a estar tocando el viernes 15 de noviembre en Espacio Ronda, en Madrid, a las 8:30 de la tarde, en ese espacio que acoge pues un montón de propuestas de estos grupos, digamos, autoproducidos, que no tienen un apoyo de terceras partes y que en Espacio Ronda pues sí son acogidos. Una labor que desde luego llevan haciendo muchos años y es, diría que única, absolutamente actualmente en Madrid. Ellos mezclan las músicas de sus influencias principales, de la música iraní y del flamenco. Pues con ellos nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Os recordamos nuestra página web mundofonías.com, que también nos encontráis en Facebook, Twitter e Instagram, y nos podéis contactar en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos con el trío Baramu, como contaba Araceli, su segundo trabajo autoproducido, Baramu Eterno, y la pieza que lo abre, esta bulería abierta, donde confluyen esas influencias persas y flamencas. Nos volvemos a encontrar aquí en Mundofonías dentro de muy poquito. Salud. دمی قدر گلستان رو بدان.